¿Qué tal el verano? Los sábados del tórrido mes de julio cordobés os traemos un magazine muy refrescante de la radio. Noticias, entrevistas, música, cultura, recuerdos. Diversión a tope de la mano de Alex Castellano y de Rafael Juan. Los sábados de julio, aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal el verano? Buenos días. A ti, ¿cómo te va la mañana, muchacho, muchacha, joven, jovencita? Pues esperemos que todo bien, ¿eh? Que otro sábado más, que queremos estar con ustedes el último sábado de julio. Y vamos a esperar que esta compañía sea grata para todos nosotros, para ustedes, para mí, para... En fin, JJ en la parte técnica, gracias JJ, y aquí a mi lado... Rafa, Juan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. ¿Sí? Y un bonito sábado de nuevo, terminando mes de julio, terminando temporada. Sí, ¿qué más? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué te parece poco? Bueno, terminando temporada. La cuarta temporada de. La cuarta temporada de Paradigma Radio. Esta es la cuarta temporada completa de nuestra emisora. Y. Fíjate que cada temporada pues la hemos finalizado de tantas maneras, pero en todo caso tenemos la satisfacción de saber que hemos estado con mucha gente y lo hemos pasado bien en los programas, distintos programas que aquí se han hecho aquí en este estudio, Félix Ortega, y que ha participado mucha gente, eso es lo bonito. Sí, claro, es lo que nos llena de orgullo y satisfacción. Bueno, lo quería evitar. Al final he conseguido decir de alegría. Pero sí, es verdad, la alegría siempre lo comentamos, ¿verdad? Entre nosotras, sí. Entre y cuando hablamos con la gente. Bueno, porque el que aquí a través de... O sea, a lo largo de cada mes pasen entre 50 y 60 personas que representan a colectivos sociales y culturales de la ciudad... Pues yo creo que es una alegría tremenda y es para lo que nació Paradigma y para lo que sigue existiendo. Nació Paradigma pues como una herramienta, un instrumento, un altavoz de la ciudadanía, y una ciudadanía que ha hablado en las urnas y que, no sé, yo creo que la gente, el pueblo es inteligente y vota bien. Bueno. Sobre todo en estas últimas elecciones, yo creo que ha votado muy bien. Pues ahí puede haber opiniones de todos los sí, tipos, sí, sí. Evidentemente. Lo digo porque, ahora me explico para que lo debatamos unos segundos, porque la política es el arte de hacer posible lo imposible, alguien lo decía en una ocasión, y creo que se tendrán que currar mucho, se claro. La tendrán que trabajar un montón, y tendrán que dialogar, y tendrán que ponerse de acuerdo, y tendrán que buscar la forma de cómo resolver esta situación, ¿no? Por lo tanto, la ciudadanía le exige a los políticos que hagan un ejercicio de política activa, de ponernos de acuerdo, aunque discrepamos, aunque no nos entendamos en algunos puntos, pero buscar cosas en común que nos sirvan y que sean en beneficio de la gente, ¿no? O sea, me parece, y estoy muy entusiasmado en esto, creo que ahí vamos a medir la calidad política de los que están ahí arriba. Claro, más después del recuento ayer del voto este del exterior, por ejemplo, que complica todavía más las cosas, es el momento del diálogo una vez más. Y con esto lo que se demuestra es que la política es eso, ¿no? El arte del entendimiento y de no imponer absolutamente nadie nada, ¿no? Yo creo que si en algo debería por lo menos estar arrepentido, no da muestras de eso, ¿eh? Pero si en algo debería estar arrepentido el PP, la derecha española, en tener la actitud que tiene de odio y de rechazo a todo lo que no es... Que no son ellos. Lo son ellos, claro. No hay allá. Claro, ahora mismo están solos. Solamente pueden pactar con lo que es todavía más derecha que ellos y todavía más intransigente que ellos, ¿no? Que son los del partido este de Vox. Que además lo están demostrando en, claro, en algunas autonomías y ayuntamientos, claro, ¿no? Pero sin embargo, gente tan normal en el sentido de que son personas y políticos y políticas como otro cualquiera, como son la gente de Cataluña, la gente de Euskadi, la gente de Galicia. Desafortunadamente, bajo mi criterio, ahí no estamos Andalucía representada, pero bueno. Bueno, pues precisamente hay que entender que son personas como cualquiera, políticos y políticas como otros cualquiera, que tienen una idea y que hay que dialogar para entenderse con todos ellos, ¿no? Me parece genial. Y eso es muy bueno, aunque, a pesar de que se demonice, ¿no? Sí. O sea, aparte, aquí resulta que lo Frankenstein es entenderse y lo que es correcto es lo puro, ¿no? Es lo de siempre. ¿No? Es lo de siempre, ¿no? Yo soy el puro, yo soy lo correcto, la raza y, en fin, y estamos siempre con la misma. Pero yo hay otra enseñanza que yo creo que tenemos que sacar de lo que ha pasado y es que la gente, eso que decimos de la gente parece que no se entera. A la gente lo que pasa es que también está muy engañada y está muy muy desinformada y muy frustrada. Y a las personas cuando se les informa bien, cuando se les prometen cosas factibles y cuando sobre todo se les responde, pues reaccionan de otra manera. Y creo que en eso, sobre todo la izquierda, tiene mucho que aprender. Hay un trabajo ahí enorme. Tiene mucho que aprender. Y tiene que entender que las clases populares, que son las que normalmente votan a la izquierda, necesitan ver cubiertas sus necesidades y sus reclamaciones, más allá de que ellos también tienen que luchar por ellas. No es una cuestión de que nadie se lo regale, claro, aunque trabajen para la población, los políticos y las políticas, pero el conseguir avances, conseguir progreso, conseguir más igualdad, que el mundo sea más justo y más solidario, es tarea de todos y cada una de nosotras, día a día, no solamente cada 4 años, cada vez que nos llamen a una. Pues nada, pues yo estoy contento, la verdad. Digo, bueno, pues, tenés que currar, tenés que sudarla, la gota gorda, sí, y sobre todo ponerse de acuerdo, sí, personas con ideas diferentes, ¿no? Sí. Va a ser genial. Bueno, sí. Eso soy optimista, ¿eh? Siempre hay que serlo. Sí. Siempre hay que serlo. Bueno, pues vamos a entrar en la labor de nuestro programa que hemos preparado para el día de hoy. Y que hay que recordar a la gente que nos está escuchando que todavía tiene 2 horas para participar en el concurso que llevamos desde el primer sábado poniendo en marcha aquí en ¿Qué tal el verano? Y es en el sorteo de 2 libros. El libro se llama Santa Cruz de Posguerra, conversaciones en blanco y negro, de nuestro amigo Rafael López Ruz, acompañado cada libro con una lámina dibujada y firmada por la persona que ha hecho la portada del libro, que es Rafael Vilcor. Los dos son santacruceños. Y que, bueno, pues de aquí a las 12 de la mañana, que haremos el sorteo entre las personas que han mandado el WhatsApp al 648-763-659, contestando, o sea, contestando a 2 preguntas en una, muy sencilla. ¿Qué día se ocupó el antiguo Colegio Rey Heredia y cómo se llamaba el colectivo que lo llevó a cabo? Respuesta al 648-763659 y un poquito después de las 12 daremos a conocer los nombres de las personas que hayan salido en el sorteo, entre todas las que hayan mandado correctamente las respuestas, pues agraciados con el libro. Pues vale, ahora nos vamos de viaje, si te parece. Hombre, y el viaje no puede ser mejor. No, hombre, por favor. Por el sitio y por la persona. Venga con nosotros, por favor. Vamos a viajar en nuestra imaginación, que es lo que nos invita a la radio, para poder ir muy lejos de aquí de Córdoba, a un lugar que es fantástico, le llaman el paraíso natural. Y además vamos a conversar un ratito con una amiga que siempre nos acompaña los sábados cuando estamos volando. Sole, buenos días. Buenos días a todos. Hoy me acompaña Rafa Juan, ¿eh? Hola, Sole, buenos días. Hola, Rafa Juan, hola, cielo. Le cambió la voz a la Pepa. Esto, ¿qué día estáis pasando por ahí? ¿Mucho calor, mucho sol? No, Sole, llevamos una semana muy buena. Sol mucho, sí, pero de temperatura... ha aflojado esta semana solo bastante. 40 grados ya está. No, ni eso. Hoy no, sí, bueno. Hoy sí se prevé que lleguemos a 40. Sí. Pero hemos tenido una semana que no hemos llegado a 40, nos hemos quedado en 35 por ahí y por las noches hemos podido dormir muy bien. Se ve que de vez en cuando da esto un respirito. Y sí, por ahí... Nosotros aquí, en nuestra zona, yo siempre digo lo mismo porque... cuando las amigas, por ejemplo, de Gijón o del resto de poblaciones me dicen, oye, hoy va a hacer tal, digo yo, no, sí, ¿sabes? Los microclimas son tan chiquititos, por eso lo llamamos microclimas, porque a lo mejor en una zona de muy pocos kilómetros sí. Está lloviendo y un poco más abajo nos pasa a nosotros sí. que es de risa, es cómico. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, mira, ayer teníamos un calor asfixiante. ¿Dónde lo notas lo primero? Ah, fíjate, antes que las personas lo notan las plantas. Sí. Yo lo primero que hago es dar una vuelta para a mirar todas las plantas y la huerta, lo miro todo y miro los animales y los observo todos. Y digo, uy, hoy tenéis un día fatal, ¿verdad? Porque ya ves en las hojas, en las flores, te fijas y están gritando, ay, por favor, refrescanos un poco que hoy es demasiado. Demasiado aquí son 27 grados, era demasiado ayer. Claro. Para este clima y esta altura, ¿no? Entonces, nada, me doy unas palizas tremendas, regando una por una. Y bueno, ya cuando las veo que levantan las hojitas y tal, ya me quedo más tranquila y rellenando todos los bebederos de los animales. Claro, claro. Y resulta que hoy, pues está cubierto el cielo totalmente, está cayendo, no llega a ser orvallo. Es la niebla, está cayendo sí. La niebla y está mojando así muy poquito a poco. Pero bueno, ves el verde que dice, claro. Por fin, refrescamos claro. Un poco. Dejará de amarillear, ¿no? La cosa que es lo sí, que... Sí, es que no llega a amarillear, es no. Muy difícil. Aquí solo un año, recuerdo hace 11 años, como lo apunto todo hace 11 años, llegó a estar amarilla la hierba, que es rarísimo. En Asturias, ver la amarilla, digo, uy, vaya año que vamos a pasar más. Y los manantiales traían poco agua. ¿Por qué? Porque el año que nieva poco en las montañas, por lógico, tienes que esperar que escasee el agua. La nieve es lo principal, es la que luego se derrite y va a los manantiales. Este año nevó poco, no nevó mucho. Tendría que los picos de Europa estar nevados casi ahora, y bueno, ya hace unos meses que están limpios totalmente. Claro. Lo que quiere decir que, bueno, que eso, que esas alteraciones lo van a notar, pues, en la parte baja, donde no llegan los manantiales en condiciones. Pero, bueno, también es cierto que, por ejemplo, nosotros llegamos a un punto de meter tantos árboles alrededor. Yo ahora, esperando a que llamarais, estaba ahí sentada a la fresca, que enseguida vino un gatito, que no es nuestro. O sea, aquí vienen todos a comer, porque como no les den de comer en sus casas, pues vienen todos para acá. Claro, ya saben que tú... Claro, aquí hay comida segura. Hay menú para todos, menú para todos, sí. Pero bueno, Musín, ¿cómo madrugaste tanto hoy a comer, hijo? Y estábamos ahí en la fresca, y me estaba dando cuenta que efectivamente yo ya no veo desde ningún punto de la casa, veo los alrededores, o sea, las otras fincas. Uh-huh. Porque los árboles, que en principio, pues claro, eran arbolitos y tal, ahora están inmensos, claro. Están llenos de hojas y es un bloque verde que tenemos bien. Alrededor que ya no deja mirar ni el camino. Claro. Nosotros hacen una ruta aquí alrededor, es famosa en esta zona. Una ruta circular, a ver, no hace falta ser muy experto para hacer esa ruta, ¿eh? Vienen con niños, vienen gente mayor, que no tiene mucha experiencia, hacen la ruta completa y tal. Y antes pues los veíamos subir por el camino y bajar. Ahora los sentimos, pero no los vemos, porque está todo lleno de verde. Eso hace también que proteja, claro, todos estos árboles están protegiendo también la parte baja, digamos. Están protegiendo la huerta, están protegiendo las plantas, todo lo que tengo alrededor lo están protegiendo. O sea, mantiene claro. La humedad, mantiene... Claro. Efectivamente, está manteniendo la humedad, no sí. Deja... Estos árboles son la mayoría fresnos y pláganos, sí. Arces, que ya podríais llamar, pláganos en general. Y entonces estos árboles, que como tienen las hojas muy grandes, lo que hacen es captar el sol, ese calor excesivo para esta zona, y no dejan que la parte baja se reseque. Entonces, claro, está comprobado. O sea, no es que... muchas veces cuando se dice y sabéis que los entendidos estudiados más que yo lo mío es pura experiencia, no es de estudios, es de lectura sencillamente. Entonces dicen, no, bueno, es que si se plantan, no, aparte de la teoría, es cierto, si tú tienes plantas y además plantas de varios tipos árboles, unos con otros, hacen que esa humedad no se evapore con facilidad, o sea, que se aguante más. Y, por ejemplo, ves nuestra finca, que vista desde arriba, desde un dron, que vino ayer unos amigos una vez con un dron y estuvieron mirando y tal, se ve verde, verde, verde, verde, verde, y sin embargo hay otras que están más amarillentas y más pobres. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí yo no sé si pasará ahí, ¿eh? La gente que tiene ganado tiene la obsesión de que cuanto menos árboles haya en la finca que llevan, pues mejor, porque así tiene más hierba. No es cierto. Y claro, no puedes hacerlos entender que eso no es así. Si tienen varios árboles en la finca, lo único que les puede hacer es que las máquinas tienen que rodear los árboles. Pero caramba, plántalos de forma en línea recta, o unas líneas por donde pasen las máquinas, no te estorben, pero esos árboles te están dando humedad a esa hierba, no tienes falta, y luego cuando las siegas, pues no tienes falta de pasar esos calores que los ves trabajando como locos, pero no tiene un árbol, o sea, todos los árboles que nacen alrededor de sus fincas los cortan. Eso tendríamos que tenerlo muy en cuenta aquí en Córdoba, y ojalá que algún día las autoridades pertinentes adopten esa medida que desde Ecologistas en Acción se está reclamando constantemente, el poder reponer árboles, tener muchos árboles, para que en estas zonas de tanto calor los árboles atenúen en cierto modo la temperatura de la ciudad y mantenga esa humedad que tanto necesitamos. En todo caso, Sole, pretendíamos esta mañana de hablar sobre algunas plantas que son medicinales y que solemos o intentamos comprarla lejos de nuestras latitudes y para poder consumirlas aquí. La traemos de lejos y poníamos el ejemplo del ginseng, ¿no? ¿El ginseng qué principios activos tiene y por qué se ha consumido tanto por aquí, por esta zona? Sí, fue muy curioso. Aquí también estuvo el coreano, ojo, ¿eh? Digamos que el coreano era el más activo o el que más se traía. Y yo recuerdo una amiga que fue a Corea por cosas de negocios, tiene unos negocios aquí, fue lo primero que trajo. A mí me hizo una gracia tremenda porque me lo enseñó en unos envases especiales transparentes y tal, y digo, y tuviste que hacer, no, bueno, solo, a ver, tuve que ir a cosas de negocios, entonces anduve por las tiendas, por los sitios que tienen muchísimas hierbas y tiene muchos remedios naturales en todas las tiendas y tal. Hay tiendas especializadas y me lo traje. Bueno, ¿con qué fin lo trajiste? Bueno, es que se está poniendo muy de moda porque resulta que es fantástico para la fuerza muscular, para incluso, bueno, lo que te lo venden o lo que te lo vendían era por la actividad sexual. Porque bueno, te da una energía, y yo me reía, dice, pero bueno, ¿de qué te rías? Ya, mira, chiquilla, que algo más simple que no te cuesta dinero, porque lo hay en todos los sitios y lo plantas en cualquier lado. Yo, por ejemplo, cuando fui a Logroño una vez, bueno, una vez que pasamos por Burgos, estaban todos los montes llenos de romero. Digo, coño, qué suerte tienen aquí, yo lo tengo que plantar y aquí nace en cualquier sitio, ¿no? Y digo, pues mira, algo tan sencillo como eso, resulta que es igual de eficaz y tiene los mismos principios activos. Ojo, lo único que sí es cierto, y no sé si os advirtieron con eso también, de que no se puede consumir más de 15 días. Como hay muchas plantas, lo ideal sería hacer unas infusiones, por ejemplo, con romero 15 días y parar. Estar otros 15 o un mes sin tomarlo y volver otra vez, no seguido. Digo, bueno, pero eso que traéis también es lo mismo, no lo puedes tomar seguido, ¿eh? Claro. En todo caso, la planta está cerca de nosotros, ¿no? No es que tengamos que ir a buscarla tan lejos. Romero por aquí en Andalucía lo encuentras por cualquier lado. Está plantado. Efectivamente, está es lo que yo le decía a esta. En zona pública, o sea que... Bueno, el romero, pues bueno, romero tiene una cantidad de principios activos tremendos. Bueno, a ver, vuestras abuelas, ¿con qué se frotaban cuando estaban ya cansadas y tenían, ay, que me duele el lumbago, que me duelen los riñones, que me duelen tal? Friaga de romero, efectivamente. ¿Con alcohol de romero? Sí. Bueno, pues resulta que ahora tú vas a comprar, somos tan inútiles que en una farmacia un fresquito de alcohol de romero, pero yo no sé cuánto pagó la señora que estaba al lado, yo la miraba y digo, bueno, ¿cómo somos tan inútiles? ¿Por qué no nos dan más de sí la mente? Señora, a ver, hombre, usted compra alcohol de 96 grados, ¿qué es lo que tiene eso? Un alcohol de barato es de 96 grados. Usted compra un litro en un sitio barato, no lo compre en la farmacia. Nunca se puede comprar alcohol en la farmacia, porque te lo cobran a precio de whisky. Entonces, usted compra alcohol de 96, barato, en cualquier sitio, un litro, coge romero, lo corta en cachitos, lo tiene ahí, lo deja macerar en un sitio, en el armarito, a oscuras y tal, y le sale el mismo, más eficaz que lo que acaba de comprar usted, que lo que compró usted puede hacer litros de botellas de alcohol de romero para frotarse. Por favor, que lo hacían las abuelas, eso. ¿Sabes qué pasa, Sole? Que tiene la razón no al 100%, al 200%, pero la realidad del 90% de las personas es que no tienen tiempo para nada, por desgracia, y se pierden todas esas cosas. Entonces, claro, la gente va y compra el bote de aceite de romero y de aceite de lo que sea ya hecho porque es más rápido, y lamentablemente es así. No es que, yo creo que no es que no quieran hacerlo, seguramente, bueno, algunos ni, la mayoría ni sabrán, ¿no? Porque ya se ha ido perdiendo, pero es una pena que toda esa sabiduría de nuestra abuela, pues lo hayamos ido perdiendo con el tiempo por culpa de este tipo de vida que nos tienen marcado, ¿no? Que no tenemos tiempo de nada. Pero tienes toda la razón, así son las cosas. ¿Y por qué no tenemos tiempo para nada? Pues porque, Sole, porque nos tienen trabajando casi todo el día y nos tienen pensando en lo que quieren que pensemos. Eso, ¿para eso qué? Es así. Volvemos a las mismas. Sí, claro. No es que lo esté defendiendo, si no estoy defendiéndolo. No, ya, pero lo digo precisamente para que tengamos conciencia de qué pena, ¿no? De cómo vivimos. Claro, si a ti te están metiendo continuamente, yo lo sé por mi familia, vamos, claro, sí, que lo tengo muy cerca. Yo estuve hace poco, bueno, pues estaban empeñados en invitarme a todos los araos. Y a mí es que no me gustan los araos de gente donde vas allí. Y bueno, tienes que venir al cumple de las gemelas. Digo, mira, ya sabéis que los regalos que hago nunca os gustan, porque yo regalo libros, porque yo regalo cosas que creo que pueden ser interesantes, y eso pues no gusta. Entonces, no me encuentro a gusto. Claro. Llego allí y resulta que a las niñas pues les alquilan un cañón de espuma. Digo, ¿y es necesario unas niñas alquilar para la finca un cañón de espuma para que se entretengan sus amigas? Claro, ¿qué pasa? Eso que os costó, una pasta gansa, el puñetero cañón de espuma, y el nivel que lleváis de vida, ¿qué es lo que hace? Que no tengáis tiempo a coger las niñas el día de su cumpleaños, llevarlas a sitios interesantes, a hacerlas ver cosas interesantes, enseñarles cosas interesantes, estar con ellas, con su educación, pero hoy nadie educa a los niños, porque es más fácil, y les digo, niñas, ¿y vosotros qué pedís de regalos? Ay, tita, es que a nosotros nos gustan las zapatillas de marca y la ropa de marca. Digo, pues lo siento muchísimo, porque yo soy contraria a todo lo que lleve una marca. Por ahí ya empezamos muy mal. Tiene toda la razón. Vivimos para trabajar y para consumir y no al revés. Eso es así. Pero nos está consumiendo la vida, nos está consumiendo el piso, nos está consumiendo el cochazo, nos está consumiendo la apariencia, nos está consumiendo. No podemos ir con nuestros niños a hacer otras cosas. Abraham, si tiene el carácter que tiene mi hijo, si hoy está luchando por llevar a niños de familias desestructuradas, que además está luchando como un loco este año porque no quiere hacer un grupo que saque a esos niños, que lleve a esos niños, y no a los niños pijos que pueden sus papás, que son hijos de médicos, hijos de abogadillos, hijos de tal, no. Dice, yo no quiero hacerles la pelota a esos. Ay, es que es de dónde se saque el dinero. Claro. Pues no quiero. Claro. No quiero esos grupos, quiero niños que los saco, como los que están sacando ahora en la cordillera, y les diga, mira, fijaros en esto, en aquello, en lo de más allá, no hagáis esto en la naturaleza. Y esos niños aprenden, pero los otros solo van a presumir y a decir, ah, pues llevo las mejores botas de las mejores marcas y el mejor equipamiento. No, bueno, pues él está repitiendo lo que yo le enseñé. Tener tiempo. Y nuestro coche, que era un GS, de esos que se levantaban, nos metíamos por líos tremendos, que a veces nos costaba salir, pero lo llevábamos y decíamos, mira, este río, aquí hay esto y esto y esto y esto, y se entusiasmó con la naturaleza, claro, porque nosotros no echábamos el tiempo, no lo perdíamos. Lo que hacíamos era invertir en él. Y ahora los padres no invierten en los niños. Nada. Lo único que hacen es dar dinero, trabajar como locos y no tener tiempo a coger. Ir ahora, que es el tiempo ideal, a la naturaleza a recoger plantas, a enseñarles a secar plantas. Mira, esto se hace así porque es bueno para esto y para esto. No. Sole, no, pues no. Interrumpirte me cuesta muchísimo. Muchísimo. Vaya, una pena. Y además estás haciendo un discurso revolucionario. Entonces, aquí nos estamos quedando con los ojos ojiplatos porque lo que estás diciendo son verdades como puños y me encanta cómo hablas, sinceramente. Bueno, para terminar y no romper lo que teníamos previsto, sí, porque se ha ido por otros sitios, pero es muy interesante además. Oye, ¿cuál es la receta del romero? Para que la gente sepa cómo se tiene que hacer una infusión. Bueno, pues nada, el romero es lo más sencillo de todo. A ver, el romero coges y en verde, porque si lo quieres dejar secar para... yo os hubiera hablado una vez, el romero, vamos a seguir con romero brevemente, el romero, si quieres hacer alcohol de romero, es simplemente comprar alcohol de 96 grados, un litro o lo que queráis, en un frasco, metéis en pedacitos el romero en verde, lo metéis en el alcohol, lo guardáis de forma, siempre que se manipule hierbas secas medicinales, siempre tienen que conservarse en oscuro, porque la claridad va, digamos, destruyendo los principios activos. En frascos de cristal, nunca plástico, siempre de cristal. El cristal ideal para conservar líquidos, como por ejemplo el aceite de hipérico, el alcohol de romero, lo ideal son las botellas color caramelo, color miel, como, bueno, hay botellas de vino que llevan ese color amarronado, ¿no? Pues bueno, así lo haremos en una botella y guardando durante cuántos días para, por ejemplo, una infusión. Bueno, a ver, el vais viendo que va cogiendo el color verde de lo más, lo interesante es a partir de un mes. Vale. Por ejemplo, el hipérico es muy lento porque el hipérico son 3 meses. Y hay 3 meses que se tiene que mantener al sol y luego el resto a la sombra. El hipérico, para darse frotaciones y es antiinflamatorio y tal, el aceite de hipérico es más complejo hacerlo, pero también se puede hacer. Y luego las hierbas, digamos, todo lo que son para medicina. Estábamos hablando el otro día precisamente del yantén. Este año, igual que el pasado, pero sobre todo este año más, es un año de yantén. No sé si por ahí lo tenéis. Sí, lo tenemos, sí. Bueno, pues este año es especial del yantén. Yo me quedé asombrada porque nunca había visto el yantén mayor. Ojo, que el yantén mayor, ¿sabéis que nace como una lechuguita pegada al suelo? Sí. Es más, el mayor, pues las hojas son más estiradas, el menor, las hojas son más estiradas, alargadas y sobresalen mucho. En los principios activos es el mismo, a mí me gusta el yantén mayor, pero en los principios activos es el mismo. Bueno, pues cuando queréis coger una planta como ahora el yantén, y os lo aconsejo que cojáis este año mucho yantén, porque el año pasado se lo dije yo a una amiga, y como ella no distingue una ortiga de un yantén, entonces se lo recogí yo y se lo sequé yo. Digo yo, vas a necesitarlo porque tú padeces de bronquios y este año va a haber muchas infecciones de bronquios. Y efectivamente, estaban los hospitales llenos de gripes, pero digamos que atacaba a la zona de respiratoria, los bronquios, y hubo mucha gente con principios de neumonía, cosas, en fin. O sea, que el yantén es el que marca las pautas de qué va a pasar en ese invierno, ¿verdad? Sí. Y el yantén que marca tener las pautas y te está indicando que este invierno va a haber muchas gripes que va a afectar a los bronquios. Fíjate. Por lo tanto, si lo creéis, como si no, por si acaso, recogerlo. Para secarlo, ¿qué es la forma ideal de secar el perejil, estragón, yantén, todo, ortigas, borraja, todo lo que recojáis que queréis secar para meterlo en frascos? Luego, el mejor sistema es el, lo que yo te comentaba, es el frío seco, que, a ver, a mí cuando el médico me decía, el que me enseñaba, este de Madrid, hay que conseguir frío seco. Digo yo, a ver, ¿qué coño es el frío seco? Porque para mí el frío siempre es húmedo. No, a ver, Sol, es que hay unas máquinas, a ver, toda esta gente que envasa las hierbas, pues tienen, claro, están muy preparados y tienen locales donde hay frío seco. Yo, ¿y eso dónde se consigue, Sole? Porque el tiempo se nos, bueno, ha ido, pues ya volando. Bueno, pues sitio, después de hacer 1000 experimentos, fracasos, ya sabes que de fracasar aprendes, ¿no? Eso se pasa, sí. Pues el único sitio que es frío seco es la puerta de la nevera. Ya está. Y ahí ya lo está. Guardamos. Bueno, pues después de hacer pruebas, digo yo, frío seco, la puerta de la nevera. Cojo, hacéis lo siguiente, cogéis la hierba que sea, por ejemplo, yantén, las servilletas estas de papel, estos rollos de servilletas de papel que hay enormes, cogéis, vais poniendo 2 o 3 hojitas según les que os entren en eso, dais la vuelta, ponéis otras 3, dais la vuelta, ponéis otras 3, dais, de forma de que no se toquen unas a otras, unas filas de hierbas a otras. Y ahí se guardan en la puerta de la nevera, ¿no? Y eso hacéis rollitos así y lo ponéis en la puerta de la nevera, donde los huevos, donde las botellas, ahí. Bueno, pues si hacéis esa prueba con algo tan simple como el perejil, comprobaréis algo que vais a alucinar. Cuando lo deshagáis para meterlo en frascos y utilizarlo seco el resto del año, huele casi más fuerte que cuando el perejil está verde. Ahí lo vamos a dejar, en Sole. Yo te lo agradezco muchísimo, sobre todo tus consejos, tus explicaciones, tu análisis, la observación que haces de esa realidad que los que vivimos en otros lugares tal vez no somos capaces de percibirlo. Así que te agradecemos mucho tu participación en este programa. Sí, muchas gracias, Sole, de verdad. Y un beso muy grande, Antonio, Abraham, a ti, y que paséis un verano fantástico. Ya nos escucharemos a la vuelta. Bueno, que vais a estar de vacaciones, me imagino. Sí, cerramos aquí un tiempo en la Vamos radio, a parar un mesecito por lo menos, sí. Vale, fantástico. Muy bien, pues Sole, un abrazo inmenso. Cuídate mucho. Gracias. A todos vosotros. Adiós. Hasta luego, pequeño.